De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 127 programa de Hoy Desde Aquí. Las carrozas, la guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas. Un 127 programa en el que queremos reivindicar parte de lo que dice nuestra sintonía. El hombre puede hacer leña del árbol, eso no quiere decir que tenga que cortarlo de raíz. Y el hombre puede hacer parir al mar. Lo que no puede es lo que estamos haciendo, es utilizándolo como nuestro estercolero. Fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Una cosa es utilizar los medios de forma racional sin que corran peligro las especies, y otra cosa es lo que estamos haciendo con nuestros bosques, con nuestros mares, con nuestro planeta en definitiva. Había muerto, no vieron nunca que no lo veían, había ya otros pies. Por eso en este programa vamos a entrevistar a los compañeros y compañeras de Ecologistas de Nación que se encuentran este año en el Dios Amat recorriendo el Cantábrico y hablando de la sobrepesca, de la posibilidad de extinción de determinadas especies, de la basura en el mar. Se había ido y estaba de nuevo, y como nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó. Pero también alguien se nos ha ido, como dice la sintonía de nuestro programa. Nuestro buen amigo Pío Puello se nos fue el jueves pasado, demasiado pronto, como consecuencia de una serie de enfermedades que venía arrastrando. Desde arriba era gris como el subsuelo, como el cuero era pardo. Así que queremos dedicar este programa a él, a su memoria, a su familia, a sus amigos, tanto de Zaragoza como de Granada, las 2 ciudades donde vivió. Para ellos y para ellas, este programa en el futuro. Ya haremos un programa especial que hablaremos un poquito más sobre él. Pero no queremos que pase un día más sin que por lo menos dediquemos una memoria a él. Con sus manos movilizó 2 trenes, se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas. Y además queremos recordaros que Hoy Desde Aquí es un programa de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, que podéis colaborar en este proyecto para que se automantenga, y que encima quien os habla, nos vamos a tomar un mesecito de descanso, y durante las próximas 4 o 5 semanas no vamos a hacer programa. Como piedra del río, aguas abajo, no llevo la muerte. Yo quiero... Necesitamos un descanso y sinceramente entre nosotros aquí, sin que nos oiga nadie, hacer un programa semanal nos obliga a dedicarle cierto tiempo si queremos intentar hacer algo medio potable. Así que nos vamos a tomar eso, unas 4 o 5 semanitas de relajo, y luego volveremos con más ánimo y con muchos temas que tenemos pendientes. Así que ya me callo y paso a pasaros esta entrevista que hicimos con la gente Ecologista en Acción que estaban a bordo del Dios Amat. Hola Jorge, buenos días. Hola, buenos días. Estamos hablando con Jorge, que están en Ribadesella, han venido navegando en el Dios Amat desde Gijón a Ribadesella, en esa campaña que está llevando Ecologistas en Acción este año por el Cantábrico, y se encuentran navegando en este barco para ir defendiendo y reivindicando determinadas cuestiones. ¿Cómo ha sido la navegación de ahí de Gijón a Ribadesella? Bueno, la navegación bien, fue, no teníamos viento, tuvimos que navegar a motor todo el trayecto, pero nada, fue tranquilo, un día bastante apacible, nada, fue bien la navegación. Vale. Tuvimos una pequeña ahí, porque en ese momento en Gijón se estaba celebrando una especie de festival aéreo, incluyendo cazas de combate. Y había una zona de exclusión, en fin, no pudimos entrar, acercarnos mucho a Gijón como era nuestro plan, pero bueno, lo que es en sí la navegación, nada, se nos dio bien, llegamos aquí arriba de Sella y sin problemas, y por aquí estamos. A ver si es que el gobierno tiene miedo de los ecologistas y han sacado los cazas para que no arribéis a las costas. Bueno, pues nada, ya ir contándonos un poco lo que estáis haciendo vosotros y vosotras por ahí. Ya te dejo a ti, Jorge, que eres nuestro enviado especial hoy ahí, en el Dios Amat. El paraíso es un sueño, pa' que te voy a engañar. Aquí todo tiene dueño, como en la vida real. Ya tiene dueño el paisaje, el aire, el agua y el mar. Y el dinero es de un malaje que no sabe ni sumar. En el reino de los mansos, el masoquista es el rey. Por quererte sin descanso, soy un fuera de la ley. Y aunque yo no te merezca, torpe, lacio, indeciso, yo soy el guapo que pesca atunes en el paraíso. El paraíso no tiene ni pecado ni serpiente que me muerda ni me tiente, ni principio ni final, ni gracia si no es contigo, dormir la siesta al abrigo del árbol del bien y el mal, del árbol del bien y el mal. Sí, parece que se ha cortado la comunicación. No hay problema, que te decía que te dejo a ti un poco como nuestro enviado especial. Mira si estamos casados y pasamos de la gente. Que nos quiten lo bailao y reviente el que reviente. Ya no hay nada que me importe, yo cumplí mi compromiso. No se pescan por deporte atunes en el paraíso. Yo cumplí mi compromiso, no se pescan por deporte atunes en el paraíso. Jorge. ¿Por qué se corta? Pues yo creo que han sacado los cazas, el gobierno español ha sacado los cazas contra los ecologistas ahí en Gijón, y ahora sus aliados, las empresas de telefonía, están intentando boicotear la entrevista. Nos están haciendo sombra, nos Exactamente. Están dejando aquí un espacio sin cobertura a los ecologistas para que no podamos transmitir en vivo y en directo lo que está ocurriendo. Si como se pongan de acuerdo ecologistas y anarquistas, ya la hemos liado, eso es lo que están diciendo. Bueno, pues nada, pues te dejo un poco como enviado especial a ti para que vayas hablando y entrevistando a las distintas personas que estáis ahí y nos vayáis contando lo que estáis haciendo. Por mí, cuando quieras. Vale, muy bien. Pues mira, yo rápidamente voy a deciros que estamos aquí y luego pues va a ir interviniendo cada uno comentando alguna cosa, ¿no? Así, de acuerdo. En sentido horario, pues está Luis Espejo, que es el capitán de toda la travesía, de los 2 meses que duró la travesía. Luego tenemos a Fernando Antón, otro voluntario que, bueno, ha venido de Toledo. Luego tenemos a Fernando Espinosa. Luego tenemos también al Benjamín, de toda la tripulación, se llama Martín, con 18 años recién cumplidos. Tenemos a Pilar, también, que ha venido, bióloga, que viene de Salamanca, de esa zona de por allí. Y tenemos también aquí a la coordinadora, Clara Mejías, que es la coordinadora durante todo el tiempo, pues está ella, toda la campaña está ella de coordinadora aquí en el barco. Y luego pues estoy yo, Jorge Ríos, que vengo de Granada, ¿vale? Bueno, lo primero que queríamos es darle un poco la palabra al capitán, a Luis, y él nos va. Estamos escuchando mucho ruido de fondo. Pero bueno, no sé si a vosotros, a vosotros se os escucha muy bien, ¿eh? A vosotros se os escucha muy bien. No os preocupéis, sí, y se escucha limpio, no os preocupéis por eso. Vamos a ver si entre los cazas de la aviación militar española y la telefonía, a ver si conseguimos superarlo. A vosotros se os escucha bien. Si hubiera algún problema, ya intervengo yo y os lo digo. Vosotros tranquilos. Vale. Muy bien. Pues nada, le voy a pasar la palabra a Luis Espejo, el capitán, que, bueno, en principio va a comentar un poco, así un poco la historia de este velero, que ya el año pasado dijimos algo, pero no está mal recordar y que él también vaya dando sus versiones. Pues bueno, adelante Luis, ya sabes que estamos en directo con Radio Almaina, desde Granada, con Paco Ortega, haciéndonos este programa. Pues cuéntanos un poco, cuenta al público, pues un poco la historia de este velero. Buenos días. Este velero es un Kelly Peterson 44, que mide unos 14 metros, y se fabricó en Taiwán hace unos 38 años. Y bueno, es un barco que navega bien, muy duro, un poco lento, pero bueno, y con sus años encima. Y la historia del velero era este, pues en principio fue una reputación con la Audiencia Nacional porque se dedicaba al tráfico de cocaína entre Centroamérica y Cádiz. Y entonces, bueno, pues tuvo la desgracia de que la aduana, el servicio aduanero le interceptara en Cabo Verde y, bueno, pues se quedó requisado. Y después de distintas vicisitudes, pues llegó a nuestros hermanos a Ecologistas en Acción. Y el barco de Ecologistas en Acción actualmente. La campaña que llevamos actualmente en este 2019 empezó en Cantabria el 15 de junio y es una campaña que dura 2 meses, que ha ido hasta Vigo. Y desde Vigo ahora va a Hendaya, a Donostia, San Sebastián. Va a hacer toda la costa norte y la costa atlántica también de España. Y no, bueno, a ver, alguna cosa más que se me olvide del barco. El motor es un motor Volvo de 75 caballos. Y bueno, pues eso es más o menos el barco. Como es un velero, ¿no? Sí, es un velero, tiene un motorcillo de poca potencia, como suelen ser los veleros, porque están pensados para navegar a vela. De hecho, a vela va más rápido que a motor. El viento, la calidad. Capacidad, pues para vivir a bordo 6 personas está bien, 7 vamos un poco ya justos, y para la navegación de día, pues está despachado para 15 personas, la balsa es para 15, el segundo es para 15, o sea que se puede hacer navegaciones de día con más gente, pero ya lo que es convivir, pues hace falta ya más espacio. Bueno, mira, ahora que nos gustaría los voluntarios que han embarcado en esta singladura, les vamos a ir pasando a ellos el micro y brevemente van a ir comentando, pues bueno, un poco quiénes son, dónde vienen y alguna impresión sobre estos días que llevan ya aquí en el barco, ¿no? Pues aquí tenemos primero, ya digo, Fernando Antón, que viene de Toledo. Pues adelante, Fernando. Hola, buenos días. Buenos días. Me llamo Fernando Antón, vengo desde Toledo y soy voluntario en el Diosa Mar y principalmente he venido para aprender, estoy aprendiendo mucho más de lo que pensaba y a colaborar con la campaña de turistificación y pesca masiva. Un poco más, y me gusta mucho navegar, claro. Yo estoy aprendiendo mucho. Te paso con mi tocayo Fernando. Buenos días, Radio Almaina. Buenos días. Yo me llamo Fernando Espinosa, vengo desde Antequera. Soy biólogo de formación, estudié 4 años biología allí en Granada y actualmente curso máster de educación para ser profesor de educación secundaria en la Universidad de Sevilla. He venido a esta campaña de verano para colaborar con la Diosa Madre y con Ecologistas de Nación. Y nada, mi labor aquí como voluntario se limita un poco a obedecer las órdenes del capitán cuando tenemos que maniobrar y salir del puerto, a cocinar un montón para las 7 personas que estamos aquí, que todos tenemos bastante saque y comemos bastante bien. Eso es muy importante, lo de la cocina es muy importante, sin cocina no funciona nada. Sin cocina no funciona nada, efectivamente, y aquí menos, porque todos los voluntarios son de muy buen comer. Y nada, y cuando estamos en puerto, pues participamos en las diversas acciones que nos tiene aquí planeada la coordinadora. Damos un poco de apoyo, recogimos firmas, participamos en acciones, manifestaciones y bueno, a eso se dedica un poco nuestra labor. Y ahora te paso con el siguiente voluntario, con el amigo Martín. Bueno, yo, muy buenos días, lo primero, aquí desde el Cantábrico. Yo soy Martín, como antes más Benjamín, tengo 18 años y yo venía un poco para hacerme un poco la idea de lo que es el navegar y sobre todo si estaba relacionado con lo que es todo lo que es apoyar una campaña ecológica, pues me venía muy bien y aprendía mucho. No pensaba que me iba a encontrar con personas tan maravillosas, pero son todo joyas, vamos, por pulir. Y nada, mi vida es muy corta, tampoco puedo contarte mucho más. bueno, del barco, pues yo he de decir que yo soy el que menos hace. Yo me encantaría poder hacer más, pero mi capacidad es nula. Pero bueno, yo friego platos como nadie. Bueno, te paso con la siguiente, ¿vale? Venga, venga. Chao. Hola, buenos días. Yo soy Pilar, voluntaria también del velero Diez Amat, con Ecologistas en Acción. Y bueno, yo soy de Toledo, aunque pero estudié biología en Salamanca, por eso han dicho antes que venía de esas tierras. Y nada, pues estoy aquí principalmente pues apoyando la campaña de en contra de la sobrepesca para conseguir una pesca más sostenible y reservas marinas y sobre todo, bueno, concienciar a la población que nos vamos encontrando en la recogida de firmas y un poco de información sobre la función de esto. También hacemos recogidas de basura, que es una forma, pues bueno, aparte de que la población nos vea recoger, de dar a la luz, de ver que realmente contaminamos mucho en la playa. Principalmente, contaminamos en todos los sitios, pero en la playa más. Y bueno, pues aquí estamos en el puerto de Ribadesella, disfrutando de las vistas, y paso la voz a la coordinadora, bueno, a Jorge. Bueno, sí, es que yo le quiero preguntar a Pilar, porque Pilar tuvo unas experiencias bastante interesantes en la travesía desde Gijón aquí a Ribadesella, ¿no, Pilar? ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? ¿Era así la primera vez que navegabas un poquito de tal? Cuéntanos ahí, ¿qué sensaciones tuviste? Bueno, a ver, yo pues navegar no navego todos los días, entonces es verdad que bueno, pues me mareé un poco en la travesía, pero bueno, que se pasa. Al final no deja de ser una anécdota que contar y una experiencia vivida que navegar en el mar pues puede que te altere un poco la cabeza y la tripa, pero se pasa. Y más en buena compañía, al final no dejan de ser anécdotas que contar. Muy bien. Claro que sí. Además había antiguamente un anuncio que decía contra el mareo, pastillas Macabeo. Sí, es el momento de la publicidad, es el momento de hacer publicidad. Ahí está. Bueno, mira, y ahora ya te quiero pasar con Clara Mejías, que es la coordinadora este año de la campaña, y ella, aparte de presentarse, pues ya va a comentar un poco este año en qué consiste, qué cosas se están haciendo, qué cosas se van a hacer, ¿de acuerdo? Venga, de acuerdo. Venga, pues adelante, Clara, tú eres la coordinadora este año, pues aquí te dejamos para que comentes a nuestro querido público en qué está consistiendo la campaña, cómo lo vamos llevando y otras cositas. Hola, soy Clara Mejías, estudié Ciencias del Mar en la Universidad de Alicante y este año estaba haciendo un máster en la Universidad de Cantabria de Costas y Puertos, pero soy miembro de Ecologistas en Acción desde hace 6-7 años y bueno, pues he tenido la suerte de formar parte de este equipo de coordinación del velero Diez Amat y la campaña genérica que estamos llevando a cabo está relacionada con la sobrepesca y la turistificación. Paralelamente es una campaña que se está realizando a nivel estatal por parte de Ecologistas en Acción y vamos haciendo pues denuncias donde sea necesario. También tenemos, paralelamente a esta campaña genérica, un proyecto de Gelidium que se está desarrollando por toda la cornisa cantábrica y también soy coordinadora del informe estatal de banderas negras, entonces vamos izando banderas negras de manera simbólica en aquellos municipios en los que se ha otorgado una bandera negra, bien por mala gestión o por contaminación. También la motivación del velero es en grupos locales de las diferentes comunidades autónomas por las que vamos navegando, Cantabria, Asturias, Galicia y Euskadi, realizar denuncias puntuales que nosotras apoyamos y se les da bastante visibilidad. Normalmente tiene bastante repercusión, acuden medios de prensa locales y de momento está saliendo bastante favorable todo. No paramos, no tenemos ni un día de descanso y en los poquitos ratos de descanso que tenemos, pues nos dedicamos, entre otras cosas, como ha dicho Fernando, a cocinar un montón y recogemos firmas, hacemos limpiezas de playa, hacemos también jornadas de puertas abiertas, donde pueden venir niños y niñas y, bueno, todo tipo de público. Es una pena que los niños y las niñas no puedan navegar con nosotros, pero bueno, de momento solamente está enfocado a personas mayores de edad. La fuente se seca porque nada emana y se viste de plástico. Cargas la tara que nunca pediste y no brilla como en su día lo hiciste. Por culpa nuestra, por culpa suya, por embolsarte la isla con mañas que ensucian, por dibujarte la costa con restos de mierda que ya no soporta. La vergüenza con que tiñen el agua es la que pinta la arena el color de sus redes. Guárdate el vaso en que bebes y escucha la playa. Llega mi voz que te habla. Que se haga infinita, que esto empiece en ti. Amarrados a las esperanza. Bueno, Clara, y concretamente, ¿en qué consiste, qué temas son los que queréis denunciar este año? Y explícanos un poco de qué van los temas que estáis denunciando este año con el velero. Bueno, pues como comentaba anteriormente, la campaña general está enfocada sobre pesca y turistificación, y además llevamos un proyecto que se está desarrollando por parte de Ecologistas en Acción, que es de las algas del género Helidrium, un macroalga roja. Y también tenemos la campaña relacionada con el informe de banderas negras. Esto es la campaña general. Luego hacemos diversas acciones en las diferentes localidades de toda la travesía en las que nos encontramos. Comentando un poco el informe de banderas negras, como comenté, pues soy la coordinadora a nivel estatal del informe. Es un informe que consiste en asignar para cada provincia del Estado español, bueno, para cada provincia litoral, una bandera negra por mala gestión y otra bandera negra por contaminación. En total son 48 banderas porque tenemos 24 provincias litorales, y lo que hacemos cuando vamos navegando es, en aquellas zonas en las que se ha asignado una bandera, bueno, pues izamos simbólicamente una bandera. Y también generalmente se realiza una nota de prensa o se convoca a prensa para, bueno, pues para que den cabida a la problemática que tienen concretamente. Por ejemplo, en Gijón estuvimos estos días pasados izando la bandera negra el sábado, haciendo una concentración por la falta de depuración que tienen en la zona este de Gijón. Pues bueno, se hizo una bandera negra que este año se asignó. Y también en Luarca, un par de días anteriores, debido también a problemas de contaminación por falta de depuración, este año no tuvo bandera negra, pero el año pasado sí que tuvo, y bueno, pues vimos conveniente realizar otra acción simbólica. En relación a sobrepesca y turistificación, te paso a Luis Espejo, que bueno, él ha estado navegando desde el día 15 de junio, yo me incorporé bastante más tarde a la travesía, y te dejo un poquito para que él te dé también su visión. Algo comentar que las banderas negras de Granada. En Granada han puesto, ya que estamos emitiendo para gente de ahí de Granada, pues hay dos banderas, ¿no? Sí, sí. Sí, una es en la playa de La Guardia, de Salobreña, donde está la caleta, donde estaba la antigua, por donde está el Peñón de Salobreña, la fábrica que había ahí, la azucarera. Bueno, pues ahí en esa playa están vertiendo, pues sin control, todas las urbanizaciones que hay por esa zona. Y se ha merecido una bandera negra. Y luego, en la playa de las Azucenas, en Motril, hay otra playa, que es la que está pegada al puerto de Motril, que también por la degradación del litoral y por la contaminación de sus aguas, ha sido otra playa merecedora de bandera negra en Granada. ¿Vale? Vale, gracias por la información. Esperemos que se solvente, las autoridades competentes tomen nota, y el año que viene no tengamos que volver otra vez con la bandera negra, porque si hay que volver, pues claro, volveremos con ellas. Vamos. Pero sí, pues, pero ya... es mal símbolo, tenés que ponerla ya, es un mal presagio. Sí, sí, sobre todo porque a veces justamente se ponen banderas negras en sitios donde tienen banderas azules. Entonces, sí, fíjate tú el cambio, ¿no? Sí, sí. De pasar de unas... Por ejemplo, el otro día en la playa de San Lorenzo, ahí en Gijón, pues una playa aparentemente en buen estado, llena de gente. Pues cuando aparecimos nosotros por mitad de la playa con la pancarta y coreando que la playa estaba contaminada y que tal y que cual, pues claro, eso genera bastante alarma social, ¿no? Entre los propios bañistas que están allí, ¿no? Sí, sí. Pero es así. Bueno, pues ahora Luis Espejo, que es el patrón, el capitán, te va a comentar un poco más sobre el tema de la sobreexplotación pesquera y un poco el apoyo que está dando también a toda la pesca artesanal, algunos contactos con cofradías y con otros grupos que también están implícitos en esta problemática. Bueno, Luis, te espera, porque Luis estaba hoy también ahí activo arreglando una pequeña avería que tenemos con una bomba de extracción de agua, y está el hombre aquí haciendo de todo un poco, como buen capitán que debe de ser. Bueno, cuéntanos un poco esto de la sobreexplotación pesquera, estas cositas que hoy vamos en la campaña, ¿en qué consiste? Bueno, vamos a ver. Las firmas que estamos recogiendo en cada puerto en el que entramos están encaminadas a solicitar, es una campaña europea, está realizando en toda Europa, y están encaminadas a solicitar en diciembre, en la reunión que hay de ministros europeos, que se haga una reserva del 30%, de los mares europeos, donde no se pueda pescar, para que se regeneren sobre todo las especies locales, sí, o sea, sí. la pesca de local de bajura. Entonces, bueno, pues esa campaña de firmas es lo que estamos recogiendo. Actualmente creo que hay un 7%, ¿no? O un 8%. Un 7-8% reservado, y para el 2020 creo que tendría que ser bastante más, y no se va a llegar ni se va a cumplir ni nada. Y aquí en España especialmente las reservas marinas que hay son muy pocas, no llegan ni al 5%. Entonces, la campaña que llevamos contra la sobrepesca es para asignar unas zonas vedadas donde se pueda regenerar las especies locales, las especies pues reluina, dorada, las de bajura, las que pescan la pesca artesanal. Y esa es la campaña que estamos llevando contra la sobrepesca. Y también contra los descartes. Los descartes son, por ejemplo, un pesquero pesca sarda o pesca tal y luego encuentra otra especie que es más rentable y tira todo eso al mar para recoger la que es rentable, ¿no? Entonces se llaman descartes, y también estamos un poco en contra de que se hagan y que se vigilen, porque primero el pescado no es basura que se pueda tirar al mar, muerto. Habrá que reciclarlo o hacer algo con ello. Y segundo, que si lo has pescado, ya no debería ser. Debería descargarlo en la lonja, venderlo, darle el curso. No tirarlo para coger una especie de más valor. Bueno, sí, entonces sí, esas sí. Dos cosas. Y eso es. Y en cuanto a la otra campaña, la de turisticación, es una campaña nacional que lleva Ecologistas en Acción en todo el estado. Está en contra del turismo masivo, que vacía los centros de las ciudades, bueno, pues todos los problemas que todos conocemos, y que mete a la costa una presión que muchas veces es insostenible. Ayer estuvimos en el Estella, en una reunión sobre el descenso del Estella, que hay unas 3.000 piraguas diarias bajando por el Estella todos los días. Entonces, pues bueno, es forma parte del problema de la turistificación masiva, que está muchas veces irregular, porque se prima los beneficios por la conservación del medio donde se hace ese turismo. Y bueno, pues eso es lo que os puedo contar de estas dos campañas. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, pues nada, aquí continuamos. Queremos también hablar de un par de cositas, pero luego, como ha comentado Clara, Mejías, la campaña de Congelidium. Pero me gustaría a los voluntarios que están aquí, también para que hacer esto más participativo, que nos cuenten un poquito algo de el día a día, ¿no? El día a día, hay distintos días, hay días muy diferentes, pero más o menos tenemos algunas rutinas que nos vayan contando, a ver, para que la gente que nos está escuchando pues se anime a apuntarse de voluntario, voluntaria en el barco, en próximas campañas, y que vea pues un poco en qué consiste el estar embarcado aquí en el velero. Entonces, bueno, pues le voy a empezar a pasar un poco aquí a Fernando y van pasándose un poquito, a ver entre todas y todos, vamos diciendo a qué nos dedicamos aquí en un día a día. Pues venga, Fernando, empiezas tú. Hola de nuevo. Bueno, yo dividiría en tres partes las actividades que hacemos en el velero. Una son las actividades pues de mantenimiento, comida, cena, fregar y tal, que tenemos un cuadrante y cada voluntario hace lo suyo. Luego las actividades relacionadas con la campaña de turistificación y pesca masiva que ya te he comentado antes. Y en tercer lugar, pues dependiendo del puerto donde estamos, la campaña local que se hace en ese momento. Básicamente creo que es esto. Vale. Pero luego hay algunos días, vamos a pasarlo esperando, hay algunos días que navegamos, ¿no? Venimos, por ejemplo, mañana parece ser que ya nos han dado aquí instrucciones, que mañana se va a salir tempranico a navegar hasta San Vicente la Barquera, entonces vamos a ver a nuestro voluntario, Fernando Espinosa. Mañana, ¿cómo crees tú que va a ir la mañana? Hay que levantarse muy temprano, hay que salir desayunado, sin desayunar, lavado, duchado. A ver, ¿cómo piensas que va a ser mañana el día? Pues bueno, mañana no es de los días que tenemos que partir más temprano. Nos ha dado el capitán una hora más o menos prudente. A las 10 o a las 11 saldremos para... A las 10. La coordinadora me confirma ahora mismo que salimos a las 10. Pues a las 10 salimos hacia San Vicente de la Barquera. Entonces nos levantamos tempranito, preparamos el desayuno. También intentamos preparar la comida porque durante la travesía es complicado cocinar con todo el bamboleo del barco y esas historias. Entonces cuando salimos del puerto ya nos situamos todos los voluntarios en las posiciones en las que se nos demarca y nos van diciendo si tenemos que soltar amarras, si tenemos que soltar las defensas y todo, y cómo participar en la maniobra de salida del barco. Y ya durante el viaje pues intentamos colocarnos en donde menos nos afecte el bamboleo y el mareo del barco y nos vamos turnando en el timón para que todos los voluntarios y también la coordinadora y el capitán puedan descansar. Además, es una actividad, la del timón, que nos ayuda también a concentrarnos, a fijar un punto del horizonte y estar concentradito, y eso nos ayuda también a no marearnos demasiado. Y eso es más o menos los labores de marinería que llevamos a cabo. Muy bien, aquí yo le voy a hacer una pregunta a Martín. Martín, creo que cuando se montó en el barco, no sé si sabía diferenciar babor y estribor, proa y popa, pero ya está hecho un marinero aquí muy curtido. Martín, cuéntanos un poco qué cositas has ido aprendiendo de la navegación, qué cosas prácticas, cuenta un poco aquí. Pues iba a decir que la navegación algo más o menos tenía idea, pero no sabía la diferencia entre una cebolla y un ajo. Entonces, eso es un serio problema. Pero respecto a navegación, lo más simple, más o menos proa y popa, me hacía una idea y poco más. Pero he aprendido mucho más. Y no... Ah, bueno, de los nudos. ¿Cómo se llamaba el...? El ballestrín, que el ballestrín que tiene su complicación. Pero el ballestrín que le pilló al tranquillo. Y eso de nudos es el único que tengo un poco más de idea. Luego el timón. Es como que nos turnamos cada cierto tiempo para llevarlo, cosa que tú esto se lo cuentas a tus familias y queda como que eres un grande, pero realmente es mover un poco el volante. Es no perder mucho el punto. Y también hay que cantar, es verdad. Todos los que nos toque llevar el timón tenemos que cantar. Es el único que ha cantado, también te digo. Eso es un poco triste, pero bueno. Pues le paso a tirar el relevo a Salamanca, ¿eh? Bueno, ahora de nuevo, respecto al día a día, pues sobre todo cumplir un poco el horario de las tareas, organizarnos pues cuando nos levantamos, eso, organizar el desayuno, poner nosotros, hay una parte, el barco está muy bien aprovechado el espacio. Por ejemplo, dos de los voluntarios, yo con otro de los compañeros, dormimos en unos colchones, pero que luego lo tenemos que quitar para poner la mesa y poder comer, desayunar y estar ahí de cháchara, que también estamos. Entonces, bueno, pues un poco de organización y redistribución de tareas para que todo funcione. Y para mí los mejores ratitos es picar verdura y mientras uno está en la sartén y nosotros estamos picando y pelando patatas, pues es bastante ameno. Eso y los vídeos que nos hace el capitán sobre nuestras historias. Así que, bueno, no sé, hace bastante entretenido el día a día. Bueno, pues ahora ya ves todas las aventuras que van contando aquí. Ya lo veo, ya. Estáis hechos unos lobos de mar. Lobos y lobas de mar. Sí, sí, unos lobos de mar auténticos y unas lobas de mar. Muy bien. Mira, y ahora te quería explicar, Clara Mejías, te quería explicar un poquito con más detenimiento el alga que ha comentado, el Celidium, ¿vale? Sí, te va a comentar un poquito en qué consiste y por qué se está haciendo el estudio y qué problemas tiene. Bueno, pues Clara, pues todo tuyo. Y venga, a ver, la tesis doctoral. La verdad es que, como dice Jorge, yo creo que si juntara toda mi labor en Ecologistas en Acción, yo tendría 3 tesis doctorales, pero bueno, de momento nadie me quiere convalidar. Y nada, el proyecto de Gelidium es un proyecto que se está desarrollando, como te comentaba antes, de manera divulgativa en la cornisa cantábrica, y bueno, es paralelo a otro proyecto basado en temas de investigación de las praderas, pero que yo no formo parte actualmente activa de ese proyecto. Mi función en este proyecto de divulgación es dar a conocer la situación actual y te resumo un poquito la importancia de por qué. Gelidium es un grupo de algas rojas, macroalgas, que bueno, aunque se desarrollan en toda la península ibérica, se desarrollan masivamente en toda la cornisa cantábrica. Y bueno, desde la Guerra Civil se empezó a explotar masivamente, primeramente en la extracción de la ribazón. La ribazón son los restos de algas o de plantas que se acumulan en la playa, en la orilla de la playa, que son arrastrados por la corriente, bien por arranque o bien porque, bueno, pues ya se ha muerto la planta y esas hojas se desprenden, ¿no? Igual que pasa en un bosque con los árboles que le caen las hojas, sí, pues sí. En el mar pasa lo mismo. El tema es que, bueno, pues vieron que era un negocio bastante rentable. ¿Por qué? Porque de ahí se extrae el agar-agar, se usa sobre todo en alimentación y en biomedicina o biotecnología para placas de cultivo que eso se explota a nivel mundial. Claro, vieron que era un negocio tan rentable y se empezó a extraer por arranque directo por buceadores. El problema que se está teniendo actualmente es que no hay un estudio que demuestre cómo está afectando la explotación masiva desde los años 30-40 a esas praderas. Sí que tenemos testimonios de recolectores artesanales que están viendo cómo anualmente está disminuyendo la biomasa que ellos recolectan. Sí, sí, sí. Entonces, no te escucho. Sí, sí, sí, se te escucha perfectamente, se te entiende, continúa, muy interesante. Ah, que es un tema muy interesante, claro, sí, sí. Por eso estoy yo trabajando en él. Bueno, el tema es que yo estoy viviendo actualmente en Cantabria y surge un poquito así la historia y no nos hemos encontrado, como te comentaba, con estudios ni en Cantabria ni en Asturias, que demuestren cómo está repercutiendo la extracción por arranque directo, pero es curioso que en la comunidad autónoma vecina de Euskadi se realizó un estudio por parte de la administración viendo cómo realmente estaba afectando la extracción por arranque directo y se prohibió radicalmente su explotación. Sí que se permite la extracción de la ribazón, que como te comentaba, son las plantas, las algas que llegan muertas, pero bueno, en el resto de comunidades autónomas sí que hay bastante permisividad. En Cantabria este año en base a una serie de alegaciones, se ha prohibido la extracción en el mes de julio, normalmente empiezan a explotar el 1 de julio más o menos hasta noviembre, hasta el 1 de agosto no se puede realizar arranque directo por parte de los buceadores y también se ha restringido más la cantidad de biomasa que pueden extraer del medio. En Asturias la situación es un poco más flexible, estaba sobre todo explotada en la zona oeste, pero bueno, desde hace 2 años ya se está permitiendo en toda Asturias y hay bastante controversia porque bueno, determinadas personas justifican que no hay ningún tipo de impacto por el arranque directo y sin embargo, bueno, pues los recolectores artesanales y los vecinos y las vecinas de determinadas localidades, como en Llanes, que ha habido bastantes denuncias y bastante presión vecinal, estaban denunciando que se prohibiera porque ellos están viendo cómo está disminuyendo esas praderas. Otro tema que se añade a esto, y que en base a eso sí que hay más estudios, es el impacto del cambio climático. nos estamos encontrando, por un lado, con la explotación masiva y, por otro lado, bueno, pues con el aumento de temperaturas. Son organismos muy sensibles que, bueno, pues determinado, en un determinado rango de temperatura, salinidad, pH, etcétera, no sufren ningún tipo de problema, pero bueno, cuando se está aumentando la temperatura de manera gradual y permanente, evidentemente pues repercute en su propia supervivencia. Y bueno, también hay una explotación masiva en Galicia, pero en Galicia tienen otro tipo de legislación, porque aquí se explota, bueno, allí se explotan más macroalgas, entonces no hay tanto conocimiento, pero bueno, digamos que en el boca a boca o en la propia labor artesanal también están viendo cómo está disminuyendo esa pradera. Y nada, en eso consiste un poquito, en dar a conocer a la población de la cornisa cantábrica justamente pues el problema de estas algas y que, bueno, pues que apoyen al recolector tradicional o artesanal y tengan un poquito de criterio, porque yo me he encontrado con que el 90% de las personas de aquí no tienen ni idea de que, bueno, se forman arribazones, que hay una alga roja, que es muy importante a nivel industrial y, bueno, el largo, etcétera, ¿no? Sí, y sí. Creo que no me dejo nada. Si quieres hacer alguna pregunta. No, yo, vamos, quizás porque desconozco totalmente el tema, me parece que lo ha explicado... Me parece que cualquiera que nos escuche le habrá quedado bastante claro un poco todo lo que hay y la importancia de no terminar exterminando como estamos exterminando tantas especies, incluida también la de ese alga, si se sigue esa explotación. Pues nada más, no sé si se os queda alguna cosa en el tintero a quienes estáis ahí en el Dios Amat. Bueno, sí, mira, como me están recordando aquí los voluntarios, claro, durante la travesía, pues bueno, en esta ocasión no hemos podido ver cetáceos, pero también tenemos la suerte de encontrarnos con, sobre todo con delfines, y bueno, también avistamientos de aves, y es un poquito también una parte de formación, pero que bueno, estás un poco expuesto a las variaciones, y esto es como hacer salidas para hacer avistamientos de cetáceos, que bueno, la gente paga un pastón y no siempre ven cetáceos, ¿no? Pues en esta ocasión es igual. Nos encantaría que pudieran ver en esta ocasión algún delfín, porque se nos acercan bastantes, pero de momento no hemos tenido suerte. Y por mi parte no me dejo nada más. Si alguna de ellas o alguno de ellos quiere decir algo más, si no, te paso a Jorge otra vez. ¿Alguien quiere decir algo? Muy bien, Paco. Pues ya ves que aquí no se para. Ya veo que no aburrí, ¿no? Bueno, también yo creo que es interesante el que se sepa que la campaña nuestra va muy vinculada al trabajo de los grupos locales. Es decir, que el velero va, bueno, se planifica con mucha antelación dicha campaña, sobre todo se tiene en cuenta el trabajo que van realizando algunos grupos locales, y entonces pues se va allí donde ellos nos necesitan para darles un apoyo mediático también y tal. Entonces, por ejemplo, tengo aquí una lista de cosas que durante este recorrido, ya esta campaña, se han estado apoyando, y tenemos desde, por ejemplo, se estuvo con la Asociación por la Defensa de la Ría de Pontevedra, que tienen un problema muy grande con la planta de celulosa de ENCE, sí, pues sí. Ahí también se estuvo. También allí en Galicia estaban reivindicando un ferrocarril ecológico, el tema ferroviario, que yo sé que tú también conoces. Sí, y sí. Bueno, pues también ahí el velero pues también estuvo apoyando. El tema también de la minería a cielo abierto, pues también hay plataformas que están luchando para que no se siga con esta práctica. También se ha reivindicado, digamos, el que se regule o que se... Sí, lo tengo aquí. El que se regule también las plantaciones de eucaliptos, ¿no? En tal. Bueno, también hay otra plataforma que está también luchando para que no se reabra una mina de oro, la mina de Touro o Pino, ¿no? Tienen ahí, bueno, están ahí luchando para que no se concedan los permisos para hacer una extracción a cielo abierto. Y otra cosa interesante que se hizo, y me parece que se hizo un simulacro de varamiento de delfines, ¿no? Alguno de los voluntarios estaba, en ese no estaba, ¿no? Pero te va a contar un poquito ese varamiento. Ah, no, bueno. Luis, Nada, estaba navegando, pero bueno, también pues se hizo ese simulacro. Pensaba que era que habíamos estado. Bueno, van a contar un poco esto del simulacro, por ejemplo, de delfines. Y luego aquí algunos voluntarios quieren también comentar algo sobre otros contactos que se han hecho con otras organizaciones que están, ¿no?, ahora funcionando, los Teachers for Future, los Free Days for Future, en fin, varias cositas. Pero vamos a ver, está clara, esto del simulacro de varamiento de delfines, ¿en qué consiste? Bueno, como te comentaba Jorge, yo no estaba porque paralelamente al simulacro de varamiento, el capitán Luis Espejo, otra voluntaria y yo estábamos navegando porque estábamos acompañando a la gente que estaba realizando el varamiento, estábamos con Parcantas, fue por la ría de Vigo y bueno, se planificó una ruta para conocer la biodiversidad de la zona y junto al CEMA, que es un grupo de Galicia especialista en cetáceos, pudieron realizar, como comentaba antes Jorge, un simulacro de varamiento de cetáceos y bueno, de otras especies como tortugas también. A la gente fue público de todo tipo de edad, desde niños y niñas a gente más mayor, pues les gustó bastante el verse implicados, ¿no? El hecho de aprender algo fuera de su rutina habitual, qué se puede hacer, ¿no?, si te encuentras un delfín en la zona, qué no debes hacer. Y fue una acción bastante agradable para las personas que estuvieron allí. Y creo que ahora te van a hablar los diferentes voluntarios de su participación con otro tipo de asociaciones o lo que ellos quieran. Yo paso a Pilar, que está aquí a mi derecha. Bueno, aquí también desde la campaña de Ecologistas en Acción, pues los viernes llevamos todo este año, hay un movimiento a nivel internacional y a nivel europeo de Fridays for Future, para un poco reivindicar y luchar en contra del cambio climático y demandar sobre todo pues leyes medioambientales y que se cumplan ciertos objetivos a nivel medioambiental para frenar un poco este cambio climático y esta contaminación que estamos teniendo. Entonces, bueno, pues todos los viernes hay grupos locales en cada provincia que se mueven y hacen actividades a favor del medio ambiente. Y bueno, por lo que he visto, el velero de Osamat muchas veces se pone en contacto los viernes en el puerto al que llegamos, pues para participar con el pequeño grupo de ese puerto y bueno, pues que vengan a ver el barco, que haya también una jornada de puertas abiertas, que nos comenten las actividades que están haciendo y apoyar pues la causa que ellos reivindican y que nosotros también compartimos. De esa forma, el barco sirve un poco de portavoz para las actividades que se van haciendo por parte de los distintos grupos ecologistas de las distintas zonas por donde vais pasando. Pues no sé, quizás si queréis lo dejamos ahí. No sé si se os queda algo en el tintero. ¿Cómo lo lleváis? Muy bien, muy bien. Yo lo que quería ya para terminar este programa... me gustaría que cada uno de los que estamos aquí, pues un poco se pudiera también despedir o con diciendo alguna cosa o diciendo alguna tal, y ya luego pues damos algunas referencias para los que quieran seguirnos y ya cerramos el programa. Pues venga, ya hay una cosa que a veces digo, cuando uno está embarcado piensa eso de que cuando llegue al lugar de destino lo primero que voy a hacer es no sé qué, ¿no? Sí, sí. Está pensando un poco en ese momento de desembarcar y fin. Entonces, bueno, lo digo por si les puede servir de inspiración a los voluntarios también, o bueno, si no, pues nada, despedirse, saludar. Tiene que ser breve porque la radio tiene los tiempos tasados, así que tiene que ser breve. Muy breve, pues venga, una despedida muy breve. Venga, vamos haciendo rondillas rápido. Hola, soy Fernando Antón otra vez y nada, agradeceros el darnos voz. Y nada, un abrazo y os paso a mi compañero Fernando. Pues muchas gracias Radio Dalmaína por darnos esta oportunidad y a Ecologistas en Acción por darnos la oportunidad de colaborar con sus actividades y recomendar a todas las personas de todas las edades que participen y que colaboren con la Diosa Más y con Ecologistas, porque es una oportunidad magnífica para aprender y para ponerse en contacto con este tipo de activismo. Y un saludo también a los compañeros de Sobredosis de Soma, de vuestra cadena. Conozco compañeros allí en Radio Almaina, están empezando, así que darle mi apoyo y que esta iniciativa entre los jóvenes florezca. Hola, yo soy Martín. Nada, pues venía a despedirme, un abrazo muy grande y muchas gracias por esta oportunidad y de poder transmitir esta alegría que tenemos en el barco. Eso está bien. Chao. Chao. Pues una despedida más, soy Pilar y nada, pues muchas gracias por poder darnos la oportunidad de compartir todo lo que estamos haciendo. También un apoyo, como ha dicho Fernanda, sobre el de Soma, que también los conozco. Y nada, que se sigan compartiendo, que se siga utilizando la radio y sobre todo con noticias así de importantes y de bonitas. Un saludo. Hola, soy Clara Mejías otra vez y antes de despedirme quería comentar que también podéis seguir toda nuestra actividad prácticamente horaria por redes sociales. Estamos por Facebook, Twitter, Instagram rescatado recientemente y bueno, por el blog Dios Amar. Y nada, pues muchas gracias por este pequeño ratito y animamos a todas las personas que quieran colaborar con nosotras que se pongan en contacto. Y animamos, por supuestísimo, a toda la gente que quiera venir de voluntaria al siguiente año, que se apunte, que no lo deje para muy tarde, porque, por cierto, tenemos mucha gente que pide venir, pero no todo el mundo puede participar, porque son 4 personas las que pueden venir. Así que, nada, te paso al capitán Luis Espejo, que se va a despedir, que lo tenemos aquí un poquito atareado por un pequeño problema logístico de última hora. Muchas gracias. Bueno, pues un saludo para los oyentes de esta radio independiente y nada, aquí está el barco para el que quiera venir. Vienen 4 voluntarios cada semana, o sea que a lo largo del mes son como 40. O sea que hay posibilidades de, sí, 4 voluntarios cada semana, por 8 por 4, 32 y por ahí. Que hay posibilidades de que pueda venir prácticamente cualquiera. Bueno, pues nada, Simón. Bueno, Paco, pues cerramos ya. Muchas gracias por la conexión y ya nos pasarás el enlace para que lo distribuyamos nosotros también a la gente, ¿vale? De acuerdo. Pues nada. Pues nada, ánimo por ahí por el barco y un saludo desde Granada, desde tierra adentro. Y nada, animaros a eso, a que continuáis con esa labor que estáis llevando. Muy bien, pues hala, adiós, un abrazo. Con esta leyenda del tiempo de Camarón, nos despedimos hasta después de agosto. Esperamos que los programas que os hemos traído durante esta temporada os hayan gustado. No importando ponernos pesados, reiteramos nuestro apoyo, nuestro abrazo a la familia y a los amigos de Pío, tanto en Zaragoza como en Granada. Salud, anarquía y un último mensaje para Pío. Allá donde estés, no seas muy cascarrabias. Ve tomándote la vida, quizás como te la tomaste aquí, a tu puta bola. Y sobre todo, no nos esperes levantado, ya iremos llegando. Si el sueño fue el muro de la llanura del tiempo, de la llanura del tiempo, el tiempo la secreta.